Sama ganyangi Domu Afrika mbelekami Yage yage yaga dinadani Chigeu kenduko jamnani Nenala sama ganyangi Anasuture bifinyo mamba yivon Jiko yura ferginyo ranyewon Defamel ni denyo bayi sunyuyon Bega astano lu nyu momuton Dege hamsa bof bagan You walk looking a don, oh, African. Et fier de ce que nous sommes, oh, oh. Fier d'être africain, je suis. Je suis africain, donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. Aide à moi de porter le flambeau. Je ne peux pas me mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut au minimum une armée de 100 000 Rambos. Et à ton prof d'histoire, il raconte des histoires. De la plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle créa l'écriture avec les hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu crois pas, vas-y, demande à Agé. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me. But they can't do nothing to us. Hola, bienvenidos a Negros que no podemos más, el proyecto político de podcast de Kemet, en el que estaremos hablando básicamente de las conversaciones que solemos tener en el colectivo, básicamente quejarnos del colonialismo, del sistema racista, del extractivismo, etc. Bueno, pues lo que acaba de decir mi hermana Aisetu, bueno, no te has presentado, se llama Aisetu, del colectivo Kemet, que yo soy papá también del colectivo Kemet, pues lo que ha dicho Aisetu, al final esto va a ser como, estamos como reproduciendo nuestras charlas diarias que tenemos todos los días en casa, y hoy vamos a intentar no pelearnos, no debatir mucho, ¿no? Ya, es verdad que solemos hablar en plan de, joder, papá, al final te voy a empezar a pegar. Así que hoy tenemos que comportarnos como comportarnos bien. Sí, la conversación que vamos a tener hoy es sobre lo duro que es hacer activismo antirracista en Zaragoza. Un poco pues hacer memoria de nuestro inicio en el activismo antirracista, el cómo nació después el proyecto de Kemet, el cómo al final acabamos posicionándonos desde como antirracistas además de panafricanistas. Y un poco también, pues, la evolución del antirracismo en nuestra ciudad. Sí. Pues sí, lo que acabo de decir, pero al final, como en Zaragoza no es la ciudad, bueno, yo creo que España en general no es tan fácil hacer activismo en España, pero Zaragoza sobre todo, que, bueno, como todos lo sabemos, Zaragoza es muy Zaragoza, y no es tan fácil hacer activismo, es más complicado, aparte también pasa como, por mucho como el activismo, siempre decimos que es una cuestión, es política, pero al final como afecta a tu vida social, ¿no? Y lo que queríamos como hablar un poquito de cómo afecta a nuestra vida social, cómo cambia tu entorno y todas estas cositas. Sí, como por ejemplo conocer el antirracismo al final, el cómo afecta a tus relaciones desde tus amigos de infancia, la relación en el trabajo, en la vida cotidiana, cuando vas a comprar, cuando vas a estudiar, cuando vas a trabajar, cuando conoces a gente nueva, cuando vas a comprar al supermercado. Bueno, a ver, que yo le digo siempre, ¿no? Al final, el activismo, como, a ver, yo no soy activista, bueno, tampoco me considero activista, lo considero, pero como hacer política, pues vamos a hacer cero, es que te jode la vida. Al final, como cuando te pones las gafas antirracistas, es que, tío, ves en las películas, ves racistas. Vas en el mercado, te piden de verificar tu mochila, siempre te sigue el vigilante al final, como, y tú como, claro, estás siempre a la defensiva, así que yo lo digo siempre, es como al final, ser antirracista, pues sí, el precio es como, no disfrutas nada de las cosas como antes, no ya, disfrutas. Totalmente, es como el antirracismo entra en nuestra vida y de repente ya nos empieza a costar todo, ver las noticias, ves todo el rato tu relación con la ley de extranjería, el cómo te relacionas con la gente, el cómo pesan los estereotipos sobre tu cuerpo, te das cuenta incluso también en tus relaciones, el cómo el racismo también ha, en la cotidianidad ha, también ha afectado en ellas, cómo rompes, empiezas relaciones nuevas. Y bueno, como que los dos estamos últimamente en la depresión activista de no considerarnos activistas, aunque hacemos activismo. Eso. Y bueno, pues este programa va a ser quejarnos de qué duro es ser activista, ser antirracista en Zaragoza. Eso. Vale, bueno, a ver, pues vamos a intentar empezar un poquito al debate. Espero que se me entiende bien, que tengo un acento un poquito raro, pero lo intentaré hablar mejor posible. Y eso, bueno, lo que estábamos hablando era cómo el, bueno, el antirracismo y el activismo afecta a nuestra vida social. Y lo que has dicho antes, dice tú, ¿no? Al final, lo primero es cómo te cambian las amistades. Al final, yo creo que como aquí, por ejemplo, bueno, tú eres española, naciste aquí, yo llegué aquí cuando tenía 16 años, es como... Llegas, estás al instituto, es como te juntas con gente blanca, ¿no? Al final, como eres una persona negra, el primer grupo que te aceptan, tú estás con ellos, algo así. Es como, después de unos tiempos, cuando empiezas como a abrir los ojos, ponerte las gafas antirracistas, es como te das cuenta, ostras, que estoy con gente como sufriendo todo el día, como, ay, no se te ve en el foso, ay, hay que sonreír para que se te ve. Es como, racistarás así como, bueno, lo llaman microracismo, pero para mí micro no existe, todo racismo es racismo, lo de micro es un engaño. Y eso, al final, como, ¿qué pasa? Pues al final cambias de amistades, y yo personalmente, eso me ha pasado, y ha pasado mucha gente de mi entorno, es lo que toca, y también duele, ¿no? Duele como tener que dejar como la gente con quien has conocido desde hace como 5 años, y al final como tienes que dejarle porque son gente que no se lo quieren trabajar, no quieren cambiar, y yo creo que yo personalmente el impacto que más me ha chocado dentro del antirracismo es eso. A mí, principalmente, bueno, yo soy hija de migrantes, soy española, he nacido aquí, me he criado aquí, de Zaragoza y de toda la vida. Y bueno, yo he crecido en un sistema que es racista, sin darme cuenta que vivía en un sistema racista. El tener que vivir de forma normal desde pequeña, que me dijeran negra de mierda, tener que llorar y decir no entiendo por qué la gente me dice que soy una negra de mierda, o negra de mierda vete a tu país, o no eres de aquí, estar en clase y que no te consideran una más, pero tú dices sí, soy una más, y al final cómo acabas renegando de tus raíces, renegando también de tu forma de vida, porque siendo hija de migrantes, tus padres migran también con sus estructuras sociales, con sus dinámicas sociales, con su vida cotidiana. Y a mí me afectó bastante. Cuando empecé en el activismo antirracista, tenía 19 años, había pasado por una depresión bastante gorda. Tenía unas amigas, yo estaba en un colectivo feminista, después de haber en el instituto en el que estaba, y no me estaba dando cuenta de las racistadas que tenía en el colectivo en el que estaba, y además también de cómo había interiorizado yo ese racismo, de pensar que es como que las mujeres no blancas no tienen ese espíritu de independencia, de espíritu libre, y el ver que, por ejemplo, el no humanizarme a mí misma y también a mi entorno, a mi madre, por ejemplo, o a mis vecinas, y el ponerme esas gafas para mí fue un shock. Y darme cuenta también de que las amigas que yo tenía, que eran mis mejores amigas, eran unas racistas, y señalar su racismo y que no lo reconocieran fue bastante, bastante duro. Sí, lo que dices, ¿no? Sobre todo como, por ejemplo, muchas veces también puedes tener como un grupo de amigos que son guay, pero para ellos tú eres, ostras, tú eres negro, pero tú eres diferente, tú trabajas y cosas, y tú eres como, tú eres diferente, ¿no? Y como, y es lo triste es como toda la gente como que hemos pasado como un montón de años aquí en España, hemos pasado en este proceso, ¿no? En este proceso como estábamos felices cuando nos dicen, ay, tú eres diferente, cuando nos como... cuando nos dicen como que somos el negro integrado en general, ¿no? Y como por lo menos por eso pasa como muchos de los jóvenes negros al final como a un momento como se alejan de su cultura, se alejan de sus costumbres como para intentar como ser uno de ellos, ¿no? Ser uno de ellos. Y yo creo que, por ejemplo, yo personalmente he pasado en este proceso y al momento también que empiezas a ponerte las gafas antirracista, de reconciliarte con tu cultura, es como ya eres. Por ejemplo, yo llevo como antes de conocer a los en el 12N, yo llevo toda mi vida pensando que era paranoico. Es como todo lo que decían, como me decían, exagerado, como te dicen una cosa racista, como al final me lo callaba porque yo pensaba que era paranoico. Bueno, igual sigo siendo paranoico, pero no soy, bueno, creo que soy paranoico también. Yeah. Pero en este momento sí que no era paranoico, pero yo pensaba que era loco, te lo juro. Es como, yo como pensaba que estaba mal de la cabeza. Luego también cuando empiezas a conocer otra gente, por ejemplo, les corriges y cómo lo aceptan y das cuenta, ostras, no era paranoico, eran gilipollas ellos al final. No, yo al contrario, yo naturalizaba el racismo, naturalizaba el trato racista y además me parecía normal el racismo. Creía que sí, que por ejemplo ser hija de migrantes no era bueno, que lo que tenía que ser es ser española. De hecho, intentaba muchas veces tener que ocultar mis raíces, aunque siendo yo negra es imposible tener que... Complicado. Imposible tener que ocultar tus raíces. Y además me juntaba únicamente con chicas súper mañas. Las relaciones que tenía con mis amigas de infancia era que no se relacionaban con mis padres. Yo la verdad es que he crecido en un entorno de izquierdas desde pequeña. Personas que, bueno, yo desde por ejemplo la representación de la Bordeta aquí en Zaragoza, el cómo llegó, pues incluso por ejemplo el anarquismo aquí en Zaragoza, la República, además, y yo me sentía una más, pero no me sentía nunca representada. Y me acuerdo que cuando conocí que en la historia de lo republicano había personas negras, como por ejemplo estadounidenses, yo estaba pensando, ¡hala, qué guay! Yo sí que estoy. Pero igualmente era como otra vez extranjerizada. Es decir, estoy, pero vengo de fuera. Pero igualmente lo naturalizaba. El día que yo rompí fue cuando me hicieron secretaria de la Asociación de Mujeres Gambianas Sumpu, una asociación de mujeres gambianas de zona rural de mi país de origen. Y al entrar en la red Africawa, un proyecto de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, eso me permitió pues conocer mejor, sin prejuicios y sin estereotipos, mis orígenes. Y además, siempre estaba presente el hablar de racismo, el hablar de lo difícil de los papeles, el hablar lo difícil de tener que gestionarte en lo administrativo. Y yo estaba en plan de, pero si no pasa nada. Y poco a poco ya me estaba dando cuenta que no era normal tener que vivir así. Mira que llegar a los 19 años y tener que humanizar a tu propia madre fue bastante duro para mí. No me había dado cuenta de cómo había interiorizado el racismo. Y para mí fue como una forma de, chicas, lo siento, yo ya no puedo estar con vosotras. Sí, es que lo que digo es, bueno, tú has nacido aquí, por ejemplo, tú igual no has pasado en este proceso. Por ejemplo, yo que llegué aquí a los 15 años, como... Es que no sé, como le dije un día, lo dijo un día moja, yo creo que era moja o algo, ¿eh? Como no sé, tú sabes que eres negro hasta llegar en España. Es que yo te lo juro, es que yo no sabía que era negro. Es que al final, y estás con, y aparte de aquí, ya llegas en España, te das cuenta, ostras, soy negro, y lo que cargato ser negro, ¿no? Al final, como te das cuenta, ostras, soy negro. Y encima, lo peor es como estás con gente, lo que te comentaba, ¿no? Los gente como todos que nos hemos relacionado son gente que te recuerdan todos los días que eres negro. Te lo recuerdan cada minuto. Yo sí que sabía que era negra, pero renegaba de ser negra. Porque yo he nacido aquí y desde el principio sí que se me señaló que era negra. Pero yo me estaba negando que era negra. El día que... me reafirmé de sí, soy negra, ¿y qué? Y sí, soy una mujer racializada, ¿y qué? Soy una mujer racializada porque vivo en un sistema racista, soy una mujer que vive desigualdad en base del racismo. Para mí ha sido como tener que aceptar eso fue bastante shock. Me acuerdo que antes de que naciera el 12N, estuve yo en un colectivo afrofeminista que se llamaba Mafia, que es las siglas de Metamorfosis Afrofeminista Interseccional en Aragón, que fue cuando conocí la teoría de la interseccionalidad, empecé a leer a Angela Davis. Me acuerdo que me leí también la antología de feminismos negros y para mí fue como un redescubrimiento de mí misma y también otra forma de reivindicar el propio espíritu feminista, pero desde el conocimiento situado, desde donde soy yo. Y cuando formamos el colectivo, en un principio pues estábamos con el tema del pelo afro, de por qué nos estábamos alisando el pelo. Y nada, en los talleres de Mafia hablábamos sobre activismo estético, sobre identidad, sobre género, sobre mitos del amor romántico, porque también algunas estábamos hablando de cómo nos había afectado también el racismo en las relaciones afectivas, tanto en las relaciones sexoafectivas como en amistad. Uh-huh. Y me acuerdo que en un 21 de marzo, que además me encontré a Gaby, en aquel momento, no me acuerdo qué año era, pero se hizo la marcha del 12N en Madrid, y nosotras estamos, ¡vamos a hacer también un 12N aquí en Zaragoza! Y empezaron pues así las asambleas del 12N. Así nos conocimos. Así nos conocimos. De hecho, las asambleas en un principio eran quejarse, de en plan de, maldita sea, ¿por qué vivimos en un sistema que es racista? Ostras, sí, me acuerdo. Y ya llamé a Gabriela Blanca, que no me lo perdonó. Sí, me acuerdo de ahí empezar a descubrir el cómo se, al menos desde las formas de calle, por así decirlo, el qué significa la racialización, el cómo se jerarquiza de forma racial, el por qué la raza no es un estado biológico, sino un estatus social de desigualdad. También fue como una asamblea también de autoformación política en el que nos encontramos personas gitanas, personas negras, personas de Abyayala, personas también africanas del norte y del este de África, personas, me acuerdo que la asamblea siempre era un lugar en el que transitaba gente de todos los orígenes. Y las actividades que hacíamos en el 12N fue un redescubrir para nosotras, y a la vez fue como, no puedo estar con personas que no se posicionan como antirracistas. Total, y también es el día también que muchos también nos dimos cuenta que no estábamos locos, porque claro, todos como estamos hablando, a mí me pasa eso, como cada uno cortando sus cosas, y yo luego nos dimos cuenta, ostras, eso nos está pasando a todos. Pues eso sí que existe de verdad, ¿no? Yo a mí, la sensación que me ha dado el primer día era eso, como al final me di cuenta, ostras, esto está pasando a todos mis compañeros, no solamente, por ejemplo, un momento, era como, igual me está pasando solo a mí, porque claro, vivía con gente, conocía a mis amigos, y ninguno se quejaba porque le tratan como un negro de mierda a todos lados. Y yo estaba en plan, igual estaba como lo que te comentaba, no soy paranoico, que estoy mal de la cabeza. Y luego cuando como las primeras asambleas de 12N empezamos como cada uno contando, me acuerdo tú también como nos contábamos cosas, era como en plan, ostras, esto está pasando. Y eso. De hecho, lo mejor de las asambleas eran los debates que teníamos. Me acuerdo que pasó lo de las temporeras de Huelva. Hicimos concentración a raíz de ello. El encierro que hicieron en Barcelona, que también hicimos una concentración a raíz de ello. No sé, empezamos, nos encontramos en la calle, hacíamos acciones de calle, pero a la vez nos encontrábamos en nuestras casas. Lo mejor era lo de después de la asamblea, que hablábamos de nuestras cosas, de nuestra vida, y era como, no estamos locos. Sí, no estamos locos, y sí, vivimos en un sistema que es racista, y empezamos a comprender qué es el antirracismo. Empezamos a entender el por qué, vale, te das cuenta de que el racismo existe, no es suficiente no ser racista, sino ser antirracista, claro. Es que al final, nosotros, porque en ese momento de Heraldar no éramos antirracistas, que al final, como yo personalmente, bueno, yo creo que todos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo siempre a las chicas, como yo llegué ahí, como sabía que esta gente era racista, pero no sabía qué hacer. Yo lo que estaba, yo una cosa tenía seguro que yo estoy sufriendo racismo, pero no era como... como hay que ser antirracista, o como mi forma de solucionar era la violencia, como no tenía ningún discurso ni nada, yo pensaba que era la única forma que valía. Y claro, pues desde que ahí como se descubrió como existe el antirracismo, y también como documentarnos más, como por ejemplo, si te das cuenta, nuestros discursos han cambiado. A ver, dirán que somos más radicales, igual. Lo siento mucho por la palabra, pero dicen que somos más radicales, pero sí, yo creo que sí, yo creo que lo que se puede entender por radical podría ser que somos más radicales, porque al final somos más conscientes y nos hemos abierto más los ojos, así que sí. Normal que nuestro discurso cambie. Sí, ¿desde cuántos años que nos conocemos? 7, ¿no? 6 o 5, algo así. ¡Guau! Wow, son años, además. Y cuando empezó el 12N y nos encontramos entre personas gitanas, negras, moras, latinas, de todas las procedencias, a veces pasaban personas y se iban. Y el tener que... era un refugio donde quejarse. Y empezó también empezó un poco a maquinarse un poco también nuestra postura panafricanista. Porque empezamos a hablar de racismo, pero empezamos a ver de que el racismo se manifiesta de varias maneras. Que no era lo mismo la negrofobia que la sinofobia, el racismo hacia el colectivo asiático. Que el antigitanismo o, por ejemplo, el racismo que viven las personas migrantes que vienen de Abyala. Ya, es que también lo que también es como lo que has dicho antes, ¿no? Lo de la negrofobia, ¿no? Que también, por ejemplo, es uno de los temas que a mí me ha costado más como abordarlo, porque claro, es como... como siempre, como he visto como la gente magrebí, latina, como siempre, como han sido como aliados de todas las luchas que hemos estado, como muchas veces como me ha costado bastante como abrir este tema también, ¿no? Dicele que vosotros también sois negrofobos, vosotros también sois racistas. Y eso. And you know LA up in this. Pasadena, where you at? Yeah, Inglewood. Inglewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Yeah. Throw it up, y'all, throw it up, throw it up. I can't see ya. Bueno. Y bueno, hemos hablado mucho del 12N, porque claro, hablando del antirracismo en Zaragoza también no se puede no hablar del 12N. Es imposible. Fue algo bastante histórico en el movimiento antirracista de aquí de Zaragoza. Y eso, así que lo que te comentaba, ¿no? Al final como era un tema como para mí personalmente, como me daba cosa como hablar de la negrofobia. Porque claro, como siempre he visto como la gente como de Abyala, como bueno, de la gente de Magreb y Arabia, como todos, como siempre hemos estado como blancos, son racistas, pero al final como nunca me he planteado como, ostras, eso también en sus países, o también tienen como una cultura, una montón de cosas como que es negrofobo también, ¿no? Que por mucho también que somos aliados, porque claro, necesitábamos también un espacio afro, un espacio como 100% nuestro para poder también como hablar del problema de nuestro continente, aparte de todo, que por eso también como al final como nos hemos convertido de antirracista al panafricanista. Sí, de hecho, a mí conocerte me hizo apreciar mis orígenes. Yo renegaba de Gambia y de repente me hice súper gambiana. Empezó mi nacionalismo gambiano y meterme con Senegal. Ya. Aunque realmente Gambia y Senegal es casi lo mismo, pero es una broma que tenemos entre los dos. Y nada, empezamos a hablar un poco también de la situación política socioeconómica de nuestros países de origen, sobre los líderes. A mí, por ejemplo, el shock que me hizo entrar al panafricanismo fue cuando hubo un intento de golpe de estado de Yahya Jammeh cuando se hizo elecciones y ganó Adama Barrow. De hecho, se negaba salir de la presidencia y además estábamos en plena dictadura, más de 25 años de dictadura en Gambia. Sí, Yambe es lo peor. Era lo peor, era un psicópata. Literalmente. Y ver el cómo muchos países aliados de Gambia intentaron también mediar y hacer que Barrow entrara a la presidencia, para mí fue como un clic. En plan de, ostras, no me tengo que preocupar únicamente de la situación política que hay aquí en España, porque España también es mi país. Uh-huh. Estaba pensando, tengo a mi familia en Gambia, que también me contaban sus inquietudes políticas, y para mí fue como una forma también de hacer un... ¿Cómo se dice esto? Fue como una forma de internacionalista de poder hacer de poder articularte políticamente. Sí, pero yo personalmente, yo por ejemplo, como es normal, yo la verdad he estado como muchas veces como la idea del panafricanismo me ha gustado como hace tiempo, pero nunca me he sentido panafricanista, pero a un momento me he dado cuenta como al final yo como una persona negra que estoy en España, porque al final no me gusta estar en España, pero estoy en España y si acabo de seguir estando, bueno, espero que sí, no sé. Pero estoy en España y me toca vivir aquí. Al final, como la única solución que tenemos para como personas negras, como para salir de esto, nuestra solución puede ser el antirracismo. Sí, pero la solución más segura que tenemos es el panafricanismo. Sí, de hecho, nos dimos cuenta que realmente si el continente africano no se empoderaba, no iba a acabar la negrofobia. Totalmente. Porque mira, te voy a comentar un ejemplo. Por ejemplo, nunca verás que un ruso lo van a matar en algún lado o sin que pase nada, ¿no? Esto todo lo pasa con los negros. ¿Sabes por qué? Porque no hay consecuencias. Sí, las necropolíticas de... Es lo que toca, es lo que toca. Es que están matando como... Están muriendo casi 3 negros al día en el Mediterráneo y no hay consecuencias. Nadie dice, ¿cómo? Es porque no hay un estado fuerte de África que puede reclamar sus derechos. Al final, el panafricanismo es muy mal decir eso, es muy mal. Por ejemplo, no estoy por el... Por como este debate lo hemos tenido un día, como... No te gusta, como por ejemplo, yo te he hablado un día como... Era un post que hemos comentado que África necesitaba como armamento, fuerzas para poder defenderte. Tú me dijiste que... Ya, yo estoy en contra de lo militar, totalmente. Yo también estoy contra eso, pero al final como estamos donde estamos. Sí, hemos tenido muchas veces ese debate de que si el continente africano tuviera una potencia militar similar a Occidente, igual no se respetaron los negros, los respetaron en todos lados. Aunque para mí, por ejemplo, el tema de las armas me parece algo bastante patriarcal y bastante machis. Estoy muy de acuerdo contigo. Por el cual estoy totalmente en contra, pero sí que es verdad que cuando empezamos a pensar en el panafricanismo, cuando conocimos a Sheikh Anta Diop, que fue una de las razones por las cuales nació Kemet, para nosotros fue como, no nos posicionamos únicamente como antirracistas, también como panafricanistas. Nosotros sentimos que nuestro continente también tiene que empoderarse para que acabe de una vez la opresión hacia los cuerpos negros en todo el mundo. En todo el mundo. Es decir, lo que está pasando, por ejemplo, en la zona del Palenque de Colombia... la situación de las personas afroestadounidenses en Estados Unidos o la propia situación de las personas aquí negras, afroeuropeas. En China, en Rusia, es que en todos lados, que los negros como no les quieren en ningún lado. Es que no les quieren en ningún lado, es que me hace mucha gracia. Como lo que comentaba, no sé quién lo dijo, Tupac, algo así, ¿no? Todos quieren ser negros, ¿no? Todos les gusta el rollo rap, como yo, pero es que nadie quiere a los negros. Es como... Nadie quiere vivir como un negro. Nadie, es que al final... Es que al final me hace mucha gracia, ¿no? Como yo cuando me di cuenta, como es que la gente no me quiere. Es que eso tengo que tenerlo muy en cuenta, que la gente me ve en un negro, o el hombre negro ven como un violador, un ladrón, agresivo, es lo que vende un hombre negro. Al final, esta imagen no es el, por ejemplo, muchas veces como juntándome con gente como al final, bueno, gente que no tengo mucha confianza, como muchas veces como te das cuenta como esta gente igual se acercan a ti o son amigos tuyos porque tú estás con un blanco y ya tú eres el negro menos peligroso, pero tú si fueras un negro solo vas con un grupo de negro, es que no tendrías esos amigos. Esta misma gente blanca no te acercarán a ti. Totalmente. Te acercarán a ti porque tú cuando vas con gente blanca ya eres menos peligroso, ya igual eres el negro integrado. El domesticado. El domesticado, el negro, el Tom, el tío Tom. Pero pasa, es una realidad, pero también que pasa, pero claro, al final... son cosas también que hay que intentar como gestionar, porque claro, no se puede estar a la defensiva 24 horas. No, totalmente. Nosotros empezamos el proyecto de Kemet para empezar a hacer realmente antirracismo, pero también enlaces con nuestro continente de origen. De hecho, nuestro objetivo principal es el hacer alianzas con colectivos panafricanos que están en el continente africano. Y, por ejemplo, a nosotros nos está emocionando muchísimo lo que está pasando en Mali, en Burkina Faso, en Senegal, que lo llaman sentimiento antifrancés, pero están intentando echar de una vez el neocolonialismo francés, que en el supuesto que están además la presencia militar en el continente africano, en la zona anglófona francófona, está en el supuesto nombre de la seguridad internacional, cuando realmente no ha paliado absolutamente nada hacia los ataques terroristas del que supuestamente están protegiendo. Hombre, claro, es que al final que no están haciendo nada, es que al final no sé, como los militares llevaban como casi 15 años en Mali y no hicieron nada, pero aparte que robar, porque al final como en Mali, por ejemplo, cuando quería echar el presidente de Mali, quería echar los militares franceses, es que los militares franceses en realidad no estaban para proteger a Mali, porque tienen algo de energía de uranio en Níger, en la frontera, y lo que quieren es proteger esto, proteger esta empresa, porque los ahí conseguir energía para llevarlo a Francia. Es que en realidad es lo que quieran. Pero pasa en Burkina Faso, pasa en Costa de Marfil. Es no. Que el neocolonialismo francés es muy heavy. No, y además Francia no le hizo gracia cuando se quería reformular el sistema político en Mali. Porque Francia todavía quería tener el control del sistema político en Mali. Y cuando se puso... ¿cómo se llama el militar que se ha puesto enfrente del gobierno? Caite su apellido, Goite, Caite, algo así, no sí. Me acuerdo. No les hicieron ninguna gracia porque los malienses estaban empezando a decidir cuándo querían elecciones, cómo querían que se articulara la Asamblea Nacional, cómo querían que se articularan sus instituciones. Y a Francia eso no le hizo ninguna gracia. Ni les reconocieron como un gobierno. La primera vez que les echaron dijeron que no reconocían este gobierno. A ver, es que estamos hablando todo esto también como para que la gente sepa claramente, claro, por qué emigramos, ¿no? Al final, como muchas veces, como muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo, aunque yo soy una persona que he emigrado normalmente, mi padre estaba aquí y he venido con él, pero al final no he venido aquí porque quería venir, porque por gusto, ¿no? Al final, como muchos de nosotros, no estamos aquí por gusto, estamos aquí por las políticas neocolonialistas que hacen los europeos a nuestros países. Por ejemplo, no sé si la historia del francocefa, ¿no? El dinero que usamos 14 países de África del Oeste sigue llamándose francocefa y los billetes se imprimen en Francia y nosotros pagamos una tasa cada año en Francia para imprimir nuestros billetes, para garantizar nuestras monedas. A ver, ¿cómo vamos a desarrollarnos? Francia nos compra nuestros propios recursos con nuestro propio dinero. Es que al final, ¿por qué no vamos a emigrar? Así que eso, al final, como si... Y luego vienen por aquí diciendo que la inmigración es un problema, que no sé qué, pues va a ser un problema. Mientras que no nos dejan en paz, vamos a seguir viniendo. O el propio extractivismo, que uno de los principales problemas de Senegal y Gambia es el extractivismo de la pesca. Porque hay gente que se dedica a la pesca artesanal de toda la vida y ahora te encuentras a grandes multinacionales de zonas con mayor poder económico que están haciendo pesca de una manera ilegal en nuestras costas y además están robando la pesca y la venta de esos pescadores artesanales. Cuando tú te quedas sin tu trabajo que estabas haciendo durante toda la vida, al final piensas, bueno, me tengo que ir a un lugar donde hay mayor, sí, claro, hay más recursos. Es que, por ejemplo, en realidad, en general, la mayoría de la gente que vienen en patera, por ejemplo, a ver, ¿tú crees que, por ejemplo, yo, que nunca he subido en un barco casi en mi vida, me voy a meter una patera, venir aquí? Es que al final toda la gente que... Bueno, hay montos que la hacen sin ser pescadores, pero en general todos son pescadores que solo ya los barcos grandes les matan, aparte que los matan en el mar, porque dicen como muchas veces pasa accidentes y han quitado todos los pescados y ellos que tienen su barco, pues ¿qué hacen? Pues cogerlo y intentar buscar una vida mejor. Ya, una parte de las principales causas de la migración, tanto en Gambia y Senegal, es la crisis que hay en la pesca y por el extractivismo, pero también por la crisis de empleo. Y esto, por ejemplo, la película de Atlantic lo retrata bastante bien. De, por ejemplo, eres tú albañil, estás en una empresa de construcción y tu empresa no te paga. No te paga. Y además, la especulación inmobiliaria que se hace desde el extranjero, que además el capitalismo salvaje funciona con total impunidad. Hay gente que se va porque o trabaja y no les pagan, o les pagan por una miseria, o no encuentran trabajo y tienen esa necesidad de emigrar. Entonces, es por eso que existe migración. De hecho, me hizo muchísima gracia porque ayer en Instagram vi que el Ministerio de Exteriores ha hecho un convenio con el Ministerio de Exteriores de Senegal para hacer una migración regular, ordenada y legal. Yo no entiendo nada de eso. Me queda en plan de, para empezar, España deja de ser extractivista, deja de hacer necropolítica, deja de hacer proyectos de extractivismo para que haya una solución, porque la gente no se vea con la necesidad de emigrar. Ahí está el truco. Es por eso que en Kemet, al tener esos debates, empezamos a posicionarnos como panafricanistas. Hombre, sí, es que al final es necesario. Yo creo, y yo le digo siempre, todos la gente como africana, es que han empezado con el panafricanismo, al final acabaremos siendo panafricanistas. Es que al final, como, a ver, es una cosa que yo pienso personalmente. Por ejemplo, el panafricanismo es antirracista también, sí. Pero el antirracismo no es panafricanista. Ya, porque el antirracismo depende desde depende desde quién lo hace y desde dónde lo hace, claro, porque al final el antirracismo no es siempre panafricanista. Ya, sí. El panafricanismo empieza a nacer principalmente cuando personas desde afro empiezan en el antirracismo y cuando vas evolucionando en el antirracismo, al final te acabas encontrando en el panafricanismo. Que no vamos a decir que el panafricanismo es el ideal, porque dentro Tienen de panafricanismo hay muchas mierdas. Hay mucha mierda en el panafricanismo. Eso igual es otro tema para otro programa. ¿Para otro programa? Que también es uno de los temas que a mí me incomoda ser panafricanista y mujer, la verdad. Ya, es que es un mundo bastante, bastante masculino, la verdad. Está muy masculinizado, no se cuestiona la cuestión de género. De hecho, por ejemplo, En el afrofeminismo sí que hay una posición claramente panafricanista, pero a la vez se hace esa crítica de compañeros que no se cuestionan el machismo, la misoginia, el patriarcado. De hecho, muchas decimos que la revolución panafricanista no puede hacerse sin una revolución feminista, afrofeminista, para empezar. Entonces, el único que le hacía bien era Thomas Sankara. Sí, Thomas Sankara tenía un discurso. Es el único que tenía un discurso feminista, de verdad, pero el resto ya. Es que el resto como es un tema como ni lo abordan, la verdad, ni existen, ni se lo cuestionan, ni nada. O, por ejemplo, que se habla mucho de Marcus Garvey, pero no se habla de la labor que hizo la mujer Garvey. ¿Sabes que él era un día como la asociación misma de Marcus Garvey, lo creó su mujer? ¿Realmente? Y al final solo se conoce a Marcus Garvey, todo lo ha hecho su mujer, todo lo ha financiado, es que todo lo ha hecho su mujer, pero al final yo ni conozco su nombre, imagínate. yo no me acuerdo del nombre de la mujer de Garvey, pero Marcus Garvey ahí está, ahí ha marcado a fuego, creo que en la mente de todos los panafricanistas. Yeah. appreciate it. When I was young. Este programa es por, cortesía de Radio Topo, Ondas Libres 101.8. Lo estamos haciendo en colaboración con este espacio, que agradecemos que nos hayan dado el lugar para poder quejarnos. Para poder hacer lo que más nos gusta, lo que más nos gusta. Sí, que además es un colectivo aliado, que la verdad que desde que estábamos en el 12N y también desde que nació Kemet, pues también hicimos alianza. Sí, la verdad que sí que hemos estado bastante veces aquí y... Aunque también la vida comunitaria aquí no hemos estado mucho, pero nos vais a ver mucho más por aquí últimamente. Sí, vamos a intentar hacer más cosas. Bueno, la conversación vamos a seguir sobre misoginia y panafricanismo. ¿O lo dejamos para otro programa? Ah, lo que quieras, a mí. Yo creo que mejor para otro programa, no, porque me gustaría invitar a una compañera, a Yatu. La verdad que sí, la verdad, sí. Vale, me gustaría bien. Hablar de esto con Yatu, porque yo sola no, a mí no me apetece hablar de esto. Pero sí que quiero hablar un poco sobre las revoluciones panafricanistas que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, Senegal y Sonko. Uh-huh. Pues sí. Sí, porque es que últimamente como es que yo, por ejemplo, hasta en Zaragoza lo estoy notando, ¿no? Porque como al final, como los jóvenes africanos y negros al final como están más pendiente de como del panafricanismo, más pendiente de la política en general, ¿no? Por ejemplo, en Senegal lo que está pasando es flipante. Por ejemplo, Sonko se puede considerar como sankarista, ¿no? Como alguien, como una persona como tiene más o menos, tiene la política de Sankara, que es panafricanista, parafricanista, anticolonial, antiimperialista, es como... Muy panafricanista, ¿no? Y como te das cuenta, como yo diría, como todos los jóvenes senegaleses están apoyando a Sonko. Es como viendo estas imágenes, como toda la gente está apoyando a una persona que es anticolonial, anti-francés, diría, como anti-francés, como dicen ellos, como aunque no es anti-francés, no existe, pero ya. Aunque yo ser anti-francés tampoco digo que no lo Francia fueron. Dice que está habiendo un sentimiento anti-francés últimamente. A ver, lo siento mucho, yo soy anti-francés, lo siento mucho. A ver, ante el Estado francés, eso. Ya, no es que tengamos algo en contra de los franceses, sino pero que es estamos que... en contra del poder imperialista del Estado francés, es realmente. Sí. Y lo que está pasando en Senegal con Sonko es siendo algo totalmente revolucionario, porque primero está señalando a la colonia, uh-huh. Está señalando que lo que hay que hacer es una política social, uh-huh. Una política para los senegaleses, y además que no necesariamente tiene que responder a los intereses de Francia. Total. Y además, Macky Sall, que lleva ¿cuántos años en el poder? Dos mandatos, casi 10 años, algo así más. Dos mandatos, y además quiere renovar un tercer mandato, que además es algo ilegal dentro de la constitución senegalesa. Sí, es algo ilegal, y la gente ha salido en la calle un montón de veces para es que lo que pasa es que aún no ha dicho que no, pero estamos como a un poco tiempo de las elecciones y aún no se ha pronunciado para decir que no se va a presentar, así que se va a presentar, pero ¿por qué? Porque lo apoya Francia, porque es una marioneta del Estado francés. Es sí. Que Macky Sall es peón de Francia, así que ¿qué va a pasar? Se va a presentar otra vez, Francia la va a apoyar y por desgracia puede haber guerra en el país y estas cosas. Como, ¿una guerra civil tú crees que puede haber? No va a haber, porque yo creo que el Senegal es un país como igual no va a haber guerra civil, pero como eso es lo que ha pasado en un montón de países. Es la misma película que ha pasado en un montón de países. Francia o todos los países ponen su gobierno, la ciudad no le quiere, Francia la apoya con los militares, la gente sale en la calle. Es el mismo proceso que pasa, pero yo sé que en Senegal no va a pasar. No, yo tengo esperanza, porque con lo que ha pasado con Mali, con Burkina Faso, el que pase esto en Senegal va a ser el boom. El boom. Va a ser un cambio de paradigma en la forma de hacer política en el continente africano. Es que Francia, como ha sido siempre el mimado, Senegal siempre ha sido el mimado de Francia, no vamos a ser sincero, como lo que dice siempre, que somos un poco clasista. Ya, sí, me meto mucho con los senegaleses porque tienen un complejo colonial en Francia. Me acuerdo que cuando fui a Francia me daba mucha gracia ver a senegaleses con el complejo francés. Es que es así. Aunque esto lo puedes hablar también con los gambianos con el complejo inglés. Sí, como la gente de Guinea Ecuatorial también con el complejo español. Es que es eso. Al final tampoco es el complejo, ¿no? Porque al final es que muchas veces como este sistema como hace una cosa, ¿no? Como, por ejemplo, si te das cuenta, no, entre aquí los inmigrantes hay como una jerarquía, ¿no? Están los latinos blancos, están los esto, lo que están los negros abajo. Al final como es algo que construyen ellos, ¿no? Ya, hacen creer como a los latinos blancos que tú sois inmigrantes, pero no sois como todos los negros, ¿no? Al final. Y luego, ¿qué pasa? Claro, a ellos, por ejemplo, en el plan de la ley de extranjería, la gente de América Latina y de Guinea Ecuatorial tienes mucho más privilegios con otros. A mí me piden 10 años para la nacionalidad, a ellos les pueden pedir 3 años o 10 años o cosas así, ¿no? Bueno, 10 años es mucho tiempo. 10 años que después de los 10 años puedes presentarlo y luego ya te lo harán dentro de 5 años o ni te lo harán o te lo renegan. Así que a mí me piden 10 años y después de los 10 años lo presentas y luego te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Y hay que pagar 500 euros también, hay que hacer un examen. Ya, bueno, depende del convenio que tengas con el país. Ya. Hay países que tardan 3, hay países que tardan 5, sí, hay países... Por, a eso me refiero, como a eso, como, por ejemplo, como estos privilegios... Es que estamos hablando del clasismo, por ejemplo, de los senegaleses. Como pasa eso de los senegaleses con Francia. Las que están en Francia son así porque, claro, se creen superior que los otros migrantes. Ya, y bueno, no pasa únicamente con los senegaleses en Francia, sino pasa con los argelinos en Francia, pasa con los marroquíes en Francia, con todo país que ha sido excolonia francesa y que va a Francia. Y a mí me dio muchísima gracia ver gente de origen de Camerún, de Burkina Faso y demás, con el complejo colonial de... No, yo le debo lealtad a la colonia. A la colonia. Sí, pero últimamente estoy viendo de que esto está cambiando. Porque me acuerdo que hace unos meses en el trabajo me encontré a una mujer camerunesa que había migrado hace unos pocos meses aquí en España. Y me habló, además, una persona civil, no está implicada en el activismo, pero estaba diciendo: yo es que no quiero saber ya nada más de Francia... Estoy harta de Francia y encima Francia jode a mi hermano. Habló de... No me dijo con detalles cómo Francia jode a su hermano, pero estaba hablando de Francia no puedo más. Y también una mujer de Mali que estaba diciendo: yo es que no quiero saber nada de Francia y además estoy orgullosa de lo que está pasando en mi país. De verdad, que Francia fuera, ya vale. Es que de verdad... no me gusta Francia. Están todos así. No, es que la cosa está así. Por ejemplo, yo muchas veces, como cuando hablas con algunas personas, te dicen como haciendo políticas no están, no está cambiando nada, como el mismo discurso, ¿no? Pero luego hablas con una persona como el que no está politizada ni nada, no está en este mundo, y te dan eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces hablando con mi padre, por ejemplo, y te suelta como estas cosas, ¿no? Criticando a España, y tú te das cuenta: ostras, no estamos haciendo mucho, pero claro, al final como las cosas están cambiando. Porque si una persona que no se ha metido en la política y te habla desde un punto señalando a las estaras, señalando el sistema español, la ley de extranjería, esto está muy bien. Ya, a mí Me da mucho ilusión, me da mucha experiencia, la verdad. Ya, a mí, por ejemplo, me alegra bastante ver a mis padres. Esto en relación con Gambia, me acuerdo que cuando pasó la dictadura de Yambe, la gente tenía miedo a tener que mostrar públicamente la oposición en la dictadura, pero cuando llegó Barrow, todo el mundo estaba: ¡viva Barrow! ¡Que se vaya Yambe! Y la verdad es que fue un paso. No digo que en Gambia las cosas sean maravillosas, porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, que estemos en la Commonwealth es un gran problema. Por ejemplo, también que las instituciones en Gambia dependan de la Commonwealth también es un gran problema. Es decir, que en Gambia tenemos un problema todavía con la presencia del Imperio Británico. All you other motherfuckers, get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Cannabinoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's dying. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Bueno, pues estamos en la última fase ya para acabar esto. Y queríamos como hablar un poquito de las actividades y los proyectos que tenemos con Kemet. Por ejemplo, este Kemet nació como el... ¿Cómo era? El 98... El 98 años de Sheikh Antayob, ¿no? Por la gente que no conoce Sheikh Antayob, era un... Era de todo, ¿no? Era muchas cosas. Era de todo, era historiador, matemático, filósofo... Yo creo que un día tenemos que dedicarnos a hablar de Sheikh Antayob. Sí, dedicaremos un programa hablando de Sheikh Antayob. Sí, y claro que... El centenario aniversario de Sheikh Antayob es el año, este año, ¿no? Es sí, este año y queríamos como hacer algo, pero en plan, algo en plan grande. Sí, de hecho todavía lo estamos formulando. Desde el año pasado que lo estamos hablando, pero entre que trabajábamos, sí, estudiando... Lo pobre que somos, ya no nos sí, da tiempo. Ya, la precariedad no nos deja hacer sí, muchas pero cosas. También este año, por así decirlo, es el proyecto más ambicioso que tenemos en nuestro colectivo, que es celebrar el centenario de Sheikh Antayob y además... queremos invitar a todo colectivo, todo tipo de colectivos, ya, que esté sensibilizado sí, con el mundo afro en sí, general y con la filosofía de la historia de África, yeah, la filosofía de Diop. Y lo, es como también está muy bien como explicar un poquito, porque claro, nos acentuamos por con Sheikh Antayob, que al final como hay una necesidad también como de es que a ver un poquito como encima como Sheikh Antayob como no sé cómo explicarlo, a ver, es ayúdame, que una de las razones una de las razones por las cuales nos llamamos Kemet, eso es como Sheikh Antayob, es porque Sheikh Antayob demostró que el antiguo Egipto era negro, era negro, y además Kemet significa tierra de negros, tierra de negros. El hecho de hablar de llamarnos Kemet y era como decir, hay personas negras en Zaragoza. En Zaragoza. Y para nosotros era bastante simbólico. Además, en nuestro logo está el loto azul, que es como el símbolo del renacimiento africano. ¿No? Y bueno... Y también lo importante, ¿no? Que es como conocer nuestra historia, ¿no? Porque claro, muchas veces la historia de África se ha contado desde toda la vida con personas blancas, bueno, con los ganadores que han sido los blancos. Y claro, ¿qué pasa? La historia lo contaron como... Como les daba la gana, ¿no? Como se ha hecho en todas las historias, como se ha hecho en muchas cosas, ¿no? La historia de África lo contaron los blancos y se escribió como nosotros somos gente sin cultura, sin nada. Por ejemplo, en general, la historia de África empieza muchas veces cuando empezaron los colones. De África precolonial no se África, no se habla. Es decir, no se... No existe África antes de la llegada de los europeos. Y lo que ha hecho Sheikh Antayob es como enseñar a la gente que África siempre ha existido. Siempre hemos tenido nuestra cultura, siempre hemos estado un país desarrollado con nuestras leyes, con nuestros toros. Al final, como esto también como te sube bastante la autoestima, ¿no? Yo creo que es una cosa súper banal, dice, pero al final te sube mucho la estima. Por ejemplo, siempre te han dicho como tú todo lo que tienes lo debes en Francia, tú la civilización que tienes viene de Francia, el idioma que estudias en el colegio es francés. Al final como tú te das cuenta como, ostras, yo no soy nada. Y como siempre ve la superioridad del blanca, sea con... De hecho, Sheikh Antayob fue bastante clave, por así decirlo, en la historia del panafricanismo, porque fue como recuperar primero hablar de historia de África en la Edad Media, que parece que la Edad Media existe únicamente en el continente europeo, pero no en el continente africano. Cuando se habla de también de la caída del antiguo Egipto, parece ser que es como que hubo un borrado de historia, y no se habla que incluso durante la época del colonialismo también hubo imperios. Okay. Imperios que también estuvieron resistiendo al proyecto colonial. Okay. Y Sheikh Antayob, el tener que recuperar todo eso, fue también como una forma de dignificar tanto la identidad africana y, como tú bien dices, también el elevar pues la autoestima, que parece ser que somos únicamente un continente que ha sido expoliado y esclavizado y nada más. Exacto, no, nuestra historia es esclavitud, colonización y ya está. No, para nada. Y además, esto lo podéis ver en United Minds, que además es una de las primeras librerías afrocentradas que están aquí en España. Y hay un post que dice que si la historia de África comenzara supuestamente desde el colonialismo, empezaría en la página 999. Ahí lo he visto. Lo vi. Es decir, que el continente africano tiene mucha más historia y cultura antes de la colonización. Antes. Y eso es una forma también de humanizarte. De humanizarte, sobre todo. Y también de romper también con el estigma que existe en torno a la africanidad. El complejo también hasta las otras culturas y los, por ejemplo, la superioridad blanca también se ha trabajado así, ¿no? Como si no me sale la palabra ya. Ya, a ver, tampoco el objetivo es hablar de supremacía. No, el objetivo no es eso, pero me refiero como los blancos, como te hacen creer que tú no eres nada, que tú eres una mierda, que ellos son los mejores. Es que la historia como se ha contado, así a eso me refería, como la supremacía blanca también se ha construido, como el racismo científico, ¿no? La cranología, como nos hicieron como los hombres blancos eran más desarrollados, eran más listos, tenían una capacidad de cráneo más grande, antiguamente. Ay, eso era la base. Como si en África no hubiera existido filosofía, como si en el continente africano no hubiera existido ciencia, como si en el continente africano no hubiera existido literatura, arte, música. Y en este sentido, como se justificaba ser racista. Es que ser racista en un momento era opinión, ¿no? Era opinión, como alguien se podía declarar racista sin problema, como era como una filosofía o cosas así. Sí, se justificaba que no teníamos alma. Eso es. Bueno, esto también. Now who's to say if I was right or wrong? To live my life as an outlaw all along. Remain strong in this planet full of player haters. They conversate with death row full of demonstrators. And in the end, drinking Hennessy made all my enemies envy me. So cold when I flow, eliminating easily. Fall to their knees, they plead for their right to bleed. While begging me to keep the peace. Bueno, está empezando a haber problemas de sonido. Disculpar. Bueno, el programa ya llega a su fin. Como podéis ver, bueno, veréis que la conversación puede que haya sido intensa, pero aunque no lo creáis, esto es todos los días. Tengo a papá que me puede escribir a las 5 de la mañana y me puede decir, oye, Aise, las pelucas son racistas. Y yo me quedo en plan, papá, son las 5 de la mañana, joder, tío, en serio. Hombre, tú también me mandas hoyos de 3 minutos a las 4 de la mañana también quejándose. Oye, eso no vale. Es bueno. Que lo bueno es que vamos a salir de aquí y nos iremos a casa y seguiremos debatiendo. Es que al final han juntado dos personas que no se callan encima, lo siento mucho, pero bueno. Ya. Así que eso y... Bueno, ya está, el programa está en su fin ya. Ya, sí. Ya, muchas gracias a Radio Topo, el contacto del programa lo podéis hacer a través del Instagram de Kemet. También en el Instagram de Kemet podréis contactarnos a través del email o del mensaje de directo. Y este programa va a ser mensual. Eso es, mensual. Y de verdad, de nuevo, gracias a Radio Topo por darnos el espacio para grabar el programa. Recordamos que la sintonía de la radio es 101.8 y viva las radios libres. Y sí, eso, y gracias también a Álvaro que nos ha ayudado a grabar todo esto. Y la próxima vez voy a intentar sonreír menos. Me ha dicho que estoy sonriendo demasiado. Lo que pasa es que te ríes muy fuerte. Ya, es que soy así, lo siento. Voy a intentar no hacerlo la próxima. Ya, bueno. Y gracias. Adiós. Adiós. Jara masher ante yo, leer na hedwe, nyugi de galo yesher, nyi khal nyu nyu leher, nyaro la kshekh ante yo, leer na hedwe, nyugi de galo yesher, nyi khal nyu nyu leher. Jafé Africa Haran begene carbon 14 Nenyo bole suni la kat l'école nouvelle bi Jangale.